hacia las 5 de la tarde. Cuando José consideró que todo estaba dispuesto, salió del panteón, indicando a Nicodemo que bajase en el cuerpo del maestro. El cuerpo fue orientado de forma que la cabeza quedara frente al angosto portillo. Cuando al fin fue introducido en la tumba, Nicodemo fue pasando la pareja de sacos que aún colgaba de su hombro y el ánfora. Era una estancia cuadrada, de unos 3 metros de lado y de unos 70 de altura. Los restos de Jesús reposaban finalmente sobre un lecho de piedra. El de Arimatea comenzó a desatar los saquetes de arpillera. Una de las sacas contenía un polvo granulado de un color amarillo oro que esparció una deliciosa fragancia por toda la cripta. En el segundo saco distinguí un campanudo jarro de cobre, lacrado con un tapón de tela, que al ser descubierto mostró unos retazos de tela. Nicodemo seleccionó una de aquellas vendas y, tirando de ambos extremos, la estabilizó a un par de cuartas por encima del saquete polvo amarillo, cubriendo generosamente la tela. Anudó la venda en el nacimiento de los pies y, regresando a la saca, repitió la operación con una segunda tira. Una vez atado, tal y como indicaba la ley judía, los amigos del rabí se inclinaron nuevamente sobre los saquetes. Nicodemo removió el contenido del jarro, llenando ambas manos con un apreciable volumen de acíbar de fuerza. Era mirra. Al terminar, José, agobiado por la llegada del crepúsculo, se dirigió nuevamente a la puertecilla. Nicodemo soltó de su brazo derecho un largo pañuelo granate, rodeando hábilmente la cabeza de Jesús. El pañolón levantó el maxilar inferior, cerrando así la boca de Cristo. Fueron instantes especialmente intensos y emotivos. Comprendí con desolación que aquella era la última vez que vería el cuerpo sin vida del maestro. Al posar mi mirada en sus machacados restos, me asaltó una duda densa y agobiante como aquella cámara funeraria. ¿Resucitaría tal y como había anunciado? ¿Pero cómo? Aquella devastadora catástrofe había reducido su organismo a una piltrafa. Hacia las 8 de la noche, cuando el sueño empezaba a vencerme en casa de la familia de Marcos, donde había tenido lugar la última cena de Jesús, el joven Juan Marcos, devoto del maestro, me narró lo que había visto y oído desde que le encomendé el seguimiento de Judas Iscariote. Cuando el traidor vio cómo los legionarios terminaban de atravesar los pies de Jesús, se alejó del patíbulo. Tú lo viste. Entonces fue directamente al templo, abriéndose paso con grandes zancadas y empujones. Se veía furioso. Caminó hasta la sala del consejo, pero el portero se le interpuso. Judas, con una maldición, golpeó el rostro del hombre, derribándole. Abrió la gran puerta e irrumpió en el tribunal. Los jueces, al verlo, enmudecieron. Por lo visto no esperaban al traidor. Y Judas, jadeando y en un tono que casi me dio lástima, les dijo: he pecado, en el sentido de haber traicionado a una sangre inocente. Me ofreciste dinero por este servicio, el precio de un esclavo, y con ello me habéis insultado. ¡Me arrepiento de mi acto! ¡He aquí vuestro dinero! ¡Quiero liberarme de esta culpa! Tu maestro ha sido condenado por los romanos. En cuanto a tu culpabilidad, ¿en qué nos concierne? ¡Ocúpate tú de ello y vete! El Iscariote se alejó del tribunal, seguido de risotadas e insultos. Cuando pasó a mi lado, su cara me dio miedo. Llevaba la bolsa en su mano izquierda y los ojos fijos en el suelo. Ni siquiera me vio. A grandes pasos se dirigió al atrio de los gentiles, entrando en la sala de los cepillos. Con gran calma tomó un puñado de monedas lanzándolas al voleo. Cuando comprobó que ya no quedaban monedas, arrojó la bolsa sobre el pavimento pisoteándola con furia. Fue entonces cuando, abriéndose paso entre los atónitos hombres que allí se encontraban, salió del atrio de los gentiles. Llevaba mucha prisa, no saludaba a nadie. Salió de la ciudad y siguió en dirección a la garganta del Inom. Empezó a trepar por los peñascos y al llegar a una de las rocas más altas y puntiagudas, se deshizo del manto y del cinto. Yo estaba tan asustado que me pegué al terreno temblando de miedo. Entonces vi a Judas, al borde del precipicio, amarrando uno de los extremos del ceñidor a la rama de una pequeña higuera que crecía entre las grietas de la roca. Comprendí lo que quería hacer. Me incorporé dispuesto a pedirle que no lo hiciera, pero no tuve tiempo. El Iscariote hizo otro nudo alrededor de su cuello y, en silencio, se lanzó al vacío. Fue espantoso, Jasón. Corrí hacia la higuera. Solo tuve un pensamiento: cortar, morder, arañar el cinto, todo menos que se ahorcase. Cuando llegué al filo del abismo, el cuerpo del pobre Judas se balanceaba en el aire, pateando y girando sobre sí mismo. Fue todo tan rápido que no pude hacer absolutamente nada. Después regresé a la ciudad y cuando trataba de volver al Gólgota, ocurrió el temblor. Al quedarme solo, establecí una última conexión con el módulo, anunciando a Eliseo mi intención de visitar el Inom y, suponiendo que aún estuviese allí, examinar el cadáver de Judas. Eran las 21:30 horas. El sueño disipó mi fatiga y mis angustias. Me pareció extraño, muy extraño, que Jesús de Nazaret no estuviera vivo y cercano. Sin querer, me había acostumbrado a su majestuosa presencia. 8 de abril, sábado. Poco antes del amanecer, Eliseo me sacó de un profundo sueño. La meteorología había cambiado. El día prometía serenidad. Viento en calma, excelente visibilidad, baja humedad relativa. Juan Marcos no tardó en presentarse para acompañarme a Inom. Tras un par de minutos de intensa búsqueda, Juan Marcos dio un grito. ¡Allí, mira! ¡Allí está! Una vez en el fondo de la barranca, vi el cuerpo de un hombre boca abajo. Un escalofrío recorrió mis entrañas. Las ratas habían empezado a devorarlo. Le di vuelta y el rostro imberbe, puntiagudo y pálido del Iscariote apareció ante mí. Tenía los ojos abiertos, con el sello del espanto en sus pupilas. Me pregunté si aquel Iscariote, hijo de Simón, un hombre ilustre y adinerado de Judea, discípulo de Juan el Bautista y atormentado buscador de la verdad, merecía realmente un fin tan desolador. Me dirigí del